Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, la primera emisión del año 2018. Hoy es lunes, primero de enero del 2018. Espero verdaderamente que usted esté, pues, ¿qué le puedo decir? En el recalentado, todavía con los amigos, disfrutando el primero. En la segunda ronda. La segunda tanda, como quiera que sea, pero que haya festejado que se haya acabado el 2017 y que entremos de lleno al 2018. Con un tema interesante. Bueno, ya sabes, primer día de enero, pues hay que hablar de cuáles van a ser sus propósitos o cómo hacerle para poner esos propósitos en práctica con toda la energía, con toda la carga. Yo sé que es día de... hay muchos partidos de fútbol americano colegial, hay que estar tiradito en la cama, curándose la sabrosa, despacito, o de plano con los amigos y todavía disfrutando el año nuevo. Me acompaña en esta ocasión, en este primer programa del año 2018, Laura Alcalá. Miren, esta es la emisión número 2928. Faltan 72 para los 3,000 programas que van a caer por ahí de finales de marzo, principios de abril. Pues son 72 programas, son aproximadamente 12 semanas, entre 4, son como 3 meses y cacho. Así es de que por ahí coincidirá más con nuestro aniversario. No, lo vamos a hacer coincidir, o sea, pues va a caer con 10 años, ¿no? Oye, 10 años. Tremenda se dice fiesta, fácil. Así es. Se dice fácil, se dice. Y sí, hay que festejar, ¿no? Claro que sí, por supuesto. 10 años no se pueden pasar desapercibidos, Robert. Bueno, Laura Alcalá me acompaña. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Feliz año 2018. Espero que te la hayas pasado de maravilla. Gracias Robert, y felicidades también a ti, felicidades a todos nuestros amigos Radio Escucha que deben de seguir pues de fiesta o tal vez recuperándose de la fiesta de anoche. O el recalentado, así es, y bueno, tal vez haciendo inventario de cómo fue el año anterior y bueno, cómo va a estar programado este año con estos nuevos propósitos, esta... pues ahora sí, el cronómetro se reinicia y todos listos para pues echarle todas las ganas para salir adelante y pues lograr lo que no se logró el año pasado. Así es, y de eso vamos a estar platicando, las 6 claves para cumplir tus propósitos. Y bueno, cada mes de enero, muchos de nosotros hacemos esa lista de propósitos que queremos cumplir, pues porque tenemos un año nuevo que festejar, recién estrenadito, ahí tenemos nuestro calendario de 12 meses, estamos visualizando cómo queremos, enero, ándale, febrero. Sí. Pero lo primero que marcas, ¿a poco no? Lo primero que marcas es los puentes. A ver, en febrero, el día del amor, el día de las madres, ¿a poco qué no? ¿Qué días no hay trabajo, es lo no? Primero que marcas en los puentes. Ya vienes marcado, Robert. Bueno. Ya ni eso tienes que hacer, ya vienen marcados. O bueno, su agendita, que seguramente alguien le regaló una agenda, bien bonita, con sus olores y sus paginitas así, todas en blanco, listas para que las empecemos a llenar. O incluso algunos dicen, ahora sí voy a escribir un diario en donde pues vayan guardando sus anécdotas, sus recuerdos, sus vivencias. Y bueno, pues eso es lo que es enero, un estreno de días, de horas, de ilusiones, de aspiraciones y de lo que queremos que resulte este año. Sin embargo, mire, yo la primera recomendación que le hago es que agarre un pedazo de papel y escriba todo lo que quiere hacer. cosas chiquitas, grandes. Lo que sí quiere hacer. Lo que, no, todo lo que alguna vez te ha cruzado por la mente que quieres hacer. Ahorita, por ejemplo, que dijiste de un libro, a mí se me ocurrió decir, oye, yo sí quiero ya escribir un libro. O sea, pero haga esa tormenta de ideas, pero póngalas en un papel. Porque si no las pone en un papel, pues es efímero, el pensamiento se va, se diluye, al rato se le olvida. Ahorita que dices de poner en un papel, ¿sabes qué funciona muy bien? Y sí, es muy, muy práctico y además lo guardas, o bueno, lo colocas en un lugar visible. Un collage. ¡Ah, chirrión! ¿Qué es eso? Un collage es que en lugar de que escribas con palabras, que también lo puedes combinar, con... cortas pedazos de fotos de revistas, de lo que, imágenes. Bueno, eso es para imágenes, señoras. No, papacito, también para hombres y funciona no. Muy bien. Y en una cartulina grande, sí, vas pegando todo eso que te gustaría que suceda este año. Que si quieres empezar, no sé, clases de yoga, que si quieres tirarte de un paracaídas, que si quieres una casa nueva, que si quieres un coche nuevo, que si quieres, no sé, ser el mejor estudiante en el caso de los chamacos, que si quieres, no sé, bajar de peso, típico, que si quieres, etcétera, mejorar la relación de la pareja, por ejemplo, en fin, un collage. Y créeme, las imágenes, esa combinación de imágenes, de colores, de la vista y de la sensación que provocan, son más fuertes que las puras palabras cuando las escribimos en un papel. Sí, estoy de acuerdo contigo. Nos dan más que visión. Que a lo mejor, sí, de acuerdo contigo, sobre todo por la parte visual, ¿no? Claro, o sea, claro. La mayoría de la gente, sí, somos como, visuales. Sí, como el melate, ¿no? Ya me vi. Pero mencionaste algo que me gustaría como ampliar o hacer un paréntesis, ampliar más. Y fíjate que estoy reflexionando porque dice cumplir tus propósitos. Hemos platicado mucho del propósito, sobre todo el propósito en las organizaciones, el propósito de las personas, pero el propósito es uno. No, no tiene que ser así, uno. O sea, o tratar de enmarcarlo, porque hablar de muchos, sobre todo propósito, no objetivos, a lo mejor nos podemos poner muchas metas. Como dijiste, quiero una casa nueva, quiero viajar, quiero tener perros que en este año sí adelgazo, etc. Esos son como metas. Pero yo creo que deberíamos de determinar el objetivo fundamental de por qué estás aquí. ¿A qué viniste a esta vida? ¿A qué viniste en el 2018? ¿Qué quieres que pase de ti en el 2018? Yo a eso le llamo que es un solo propósito, ¿no? Y eso también hay que ponerlo en porque nos tenemos que concentrar en el propósito, aunque le pongamos cualquier cantidad de metas para cumplir el propósito. Por ejemplo, si tú dices, oye, mi propósito es que yo me quiero dedicar a ayudar a las mujeres más pobres de todo el mundo. Entonces yo conecto ese propósito con mi meta. Oye, pero también quiero viajar. Ah, bueno, pues voy a viajar a los lugares donde haya las mujeres más pobres del mundo y las voy a ayudar. Entonces ya estás cumpliendo tu meta de viajar conectada con tu propósito. ¿Suena muy loco lo que estoy diciendo? No, cada quien tiene un propósito diferente. Ah, sí, claro, cada quien tiene, pero hay que definirlo. Hay que determinarlo también. Bueno, tan fácil como un propósito de ser feliz. Y es pero eso no queda tan fácil. Como muy bueno, general, es ¿no? Sencillo. Eso es como el deseo de todos los años, primeros de año. Sencillo. Quiero ser feliz. Sencillo, pero no fácil. Es sencillo, pero no fácil. Es un propósito sencillo, la verdad, pero no es fácil. Pero sí, es sencillo, estoy de acuerdo contigo, pero es muy genérico, ¿no? O sea, como que de dónde lo agarras. Y entonces tienes que empezar a poner pues, ¿qué te hace feliz? Empezando por la actitud de cómo ves las cosas, de cómo reaccionas, de qué lado del vaso quieres ver, el vacío o el lleno. O sea, de veras. Pero bueno, ok, veo tu cara de complicación. Mejor hablemos de otra cosa. No. Pero no, bueno, pues está bien lo que tú tema. Dijiste de pues, tu propósito, ¿no? No sé, puede ser un propósito de, pues ahora sí, de poner un albergue de perros, por ejemplo. ¿Funciona eso para ti o no? Sí. Pero no de eso estás hablando. No. Pero vamos a un corte comercial, no se vayan. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este arranque de año 2018, primero de enero. Gracias por acompañarnos, insisto, espero que usted esté en el recalentado, tan rico que es el recalentado de las tortas de pierna, de pavo, de bacalao, de hasta la ensalada esa que hacen de Navidad, sabe rica, pero... Espero que usted nos esté también acompañando. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, trabajando para usted en este primero de enero del 2018. Nuestro compañero Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está conectado en las redes, en algún lado en la nube, pero conectado finalmente con usted. Estamos en permanente comunicación a través de las redes sociales. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también a usted, gracias por acompañarnos. Yo les deseo lo mejor, feliz año nuevo, próspero año nuevo, que se cumplan todos sus deseos. Lo mismo le mando un abrazo a Juan de Dios y le mando también una felicitación importante a nuestro amigo Ricardo Tapia y a todos los que colaboran con nosotros en este programa, en este esfuerzo. Gracias también a todos los que colaboran con nosotros en el programa, en la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi, que por supuesto también les mandamos una felicitación de Año Nuevo a Grupo Sadassi, que ya, mire, este es el décimo año que arranco el año recomendándole a usted que se compre su casa, cumpla su sueño, su patrimonio familiar. Grupo Sadassi es una de las empresas orgullosamente yucateca, orgullosamente la primera a nivel nacional, orgullosamente es una empresa con responsabilidad social, orgullosamente es nuestro patrocinador y pues aquí dándole la recomendación que usted cumpla su sueño comprando su casa este año, ya arrancando el año. Ellos trabajan toda la semana, vaya a visitarlos a cualquiera de los fraccionamientos. Yo le recomiendo que se dé una vuelta a las Américas, porque es una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad de Mérida. Tiene la calificación de excelencia entre sus clientes, tiene constantes. Mire, este año nos mencionó el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Sadassi, que tienen modelos nuevos, nuevas innovaciones en las casas. Así es de que, pues, arrancando el año, no pierda la oportunidad de darse una vuelta y disfrutar verdaderamente de comprarse una casa para que su familia cumpla su patrimonio familiar. Las Américas, déjeme decirle, ubicada en el norte de la ciudad, cableado subterráneo, zona de captación y tratamiento de aguas, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación. Por todo esto y más, las Américas contribuyen a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Te voy a dar el teléfono, márcales 941-2185. Ellos trabajan de domingo a lunes de 9 de la mañana a 8 de la noche y tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que estrenes casa. Sí, este año. Sí, este enero. Antes de novios, ¿no? 14 de febrero para que estrene usted su casa. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando sobre cuáles son las claves para establecer los propósitos. ¿Con qué seguimos, Laura? Aunque estábamos discutiendo sobre cómo escribir el propósito de tu vida. Bueno, mira, más fácil, si nos vamos al artículo, pues aquí nos dice varias cosas interesantes. Y pues la primera es encuentra tus motivaciones y pues conecta tus hemisferios, hablando del cerebro, ¿no? El cerebro izquierdo y el derecho. Que bueno, sabemos que el izquierdo pues es el lógico, el analítico, el planificador. Y pues bueno, a muchos de nosotros nos gusta hacer listas, hacemos listas de compra, listas de tareas y por supuesto también listas de los buenos propósitos. Y pues para esto pues necesitamos organizar, estructurar la información, pero recordemos que para conseguir nuestros objetivos pues debemos encontrar cuál es nuestra verdadera motivación, que esa es la parte que tú mencionabas hace rato, Robert. Correcto. Es importante que conectemos también con nuestro hemisferio derecho, que el hemisferio derecho es el que identifica qué sentimientos nos produce ese objetivo, cuáles son las emociones que nos despierta, lo que intuimos e imaginamos respecto pues a esa meta. Por eso decía yo lo del collage, porque el collage hace tanto la planeación, que es la del parte del hemisferio izquierdo, como la de la sensación, los sentimientos, las emociones van fluyendo cuando vemos imágenes, así como las películas. Por eso las películas tienen tanto éxito, porque es una mezcla de lógica, de tratar de entender, de tratar de desenredar, de adivinar, sobre todo cuando vemos una película de suspenso, y por otro lado las emociones que esta nos provoca, ¿no? Es más o menos así, pues lo que propone aquí esta coach Noelia Bermúdez en cuanto a cómo planear nuestros propósitos de este año. Y bueno, ya una vez teniendo muy claro cuáles son las emociones, cuál es la parte lógica, pues bueno, identificar, entonces ya podemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones, que es lo que tú preguntas también, Robert. ¿Para qué quiero conseguir ese objetivo? Sí, ¿cómo contribuye ese objetivo en tu propósito? Claro, ¿para qué? Y luego, ¿es algo importante para mí o para los demás? O sea, ¿dónde radica? O para ti y para los demás, ¿dónde está la importancia? Ser. Por ejemplo, ¿con qué valor o principio en mi vida está relacionado este deseo? ¿Okay? Aquí entran los valores y principios que me parece también muy importante a tomar en cuenta. ¿Me produce algún conflicto interno el conseguirlo? Pues sí, fíjate, déjame decirte muchas veces que nosotros mismos somos los que muchas veces boicoteamos el querer lograr ese éxito. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a veces al éxito, ¿sí? Entonces, reflexionar sobre, ¿me produce algún conflicto interno el conseguirlo? Hay que reflexionar muy bien sobre eso. Me parece interesante esta pregunta. Luego, ¿qué sentiré cuando lo consiga? ¿Y qué representa para mí? Yo aquí le agregaría, ¿cómo reaccionarán los que me rodean, mis seres queridos, cuando lo consiga? Porque también tenemos miedo a eso, ¿sí? Sí, por supuesto, pero el miedo muchas veces viene de no hacer estas reflexiones, porque no le encuentras sentido quizás y nada más es una complacencia o un deseo. Bueno, si platicaba yo en programas anteriores que vivimos en una vida muy apurada y muy agitada, pues tomarnos estos momentos para reflexionar sobre lo que queremos que resulte de este año nuevo, pues de veras, si no traemos el hábito de la reflexión, pues va a estar difícil hacerlo. Sin embargo, de verdad, yo invito a nuestros amigos radioescuchas que lo intenten, este artículo en el que estamos basando nuestros comentarios, pues lo vamos a poner allá en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y también va a estar el audio para que usted escuche estas conclusiones a las que nosotros llegamos. Y de veras, tómese su tiempo para irlo escuchando poquito a poquito, reflexionando, porque pues ahorita se nos pasa la hora rápido y pues... como estamos haciendo otras cosas, manejando, viendo, transitando, etcétera, pues puede que no le dé chance. Pero de verdad yo les invito a que sí reflexionen, porque es muy importante esta parte de la reflexión. Y bueno, por último, pues anota por escrito las respuestas a estas preguntas. Y después, vuélvelas a leer para que realmente... te preguntes si quieres conseguir ese objetivo, porque puede ser que la respuesta sea no, o puede ser que la respuesta sea un rotundo sí, y es mejor que busques aquel propósito que verdaderamente te motive. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos arrancando el año 2018. Yo sé que está usted descansando, espero que siga disfrutando del año nuevo. Por lo pronto, quédese con nosotros. Laura Alcalá tiene, que me acompaña aquí en la conversación de esta noche, tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, ahorita que estamos pues saliendo de la Navidad y de los regalos, pues seguramente... hay muchas pilas y baterías rondando por la casa. Así que recordarle a nuestros amigos radioescuchas la importancia de saber cómo desechar estas pilas o baterías, ya que son altamente contaminantes para el medio ambiente, ya que la cantidad de metales que se utiliza para hacer las pilas son metales pesados, como el cadmio, el mercurio, el plomo, que son altamente nocivas y ponen en peligro potencial nuestra salud y la del medio ambiente. Y déjenme decirles que pues, el grado de toxicidad que tienen las pilas pues lastiman lo que es el aire, el suelo, el agua, y por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de desecharlos y saber más que nada cómo desecharlos. Además, provocan incendios. Así que... la manera correcta de desechar las pilas es ponerlas, contenerlas en un recipiente de plástico resistente con tapa, de preferencia transparente para que se vea que son pilas o baterías. Y bueno, una vez que hayamos llenado este recipiente, llevarlos a un punto verde o a un lugar de acopio, donde normalmente, pues, en el ayuntamiento de la localidad en donde te encuentres, en el ayuntamiento de Mérida, si estás en la ciudad. Por ejemplo, yo sé que en las tiendas Sorianas también tienen un centro de acopio ahí. En algún momento Plaza Dorada tuvo una campaña de centro de acopio. Nuestros amigos de Sadasi, porque son una empresa socialmente responsable, en sus oficinas, si usted vive en alguno de estos fraccionamientos de Sadasi, pues también puede ir a las oficinas de Sadasi a llevar este recipiente con pilas, porque pues bueno, es importante desecharlas de manera correcta para que no contamine nuestro ambiente. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos hacerle una cotización del seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, ahora que estamos planteando cuáles y cómo definir propósitos y objetivos, los seguros deben de estar en una lista con prioridad. Así es de que hágalo, comuníquese con Laura, ella le va a ayudar a priorizar todo lo relacionado con sus seguros. Estamos platicando cuáles son, pues, las claves para cumplir con los propósitos de este año que arranca. Ya le dijimos el primero: encuentra tus motivaciones y conecta tus dos hemisferios, no nada más el lógico, sino también el creativo. Luego, define y visualiza tus objetivos. Definir claramente los objetivos en una frase clara, precisa, que contenga cuatro cosas importantes. Mire, debe de ser medible, o sea, que usted lo pueda medir cómo va avanzando. Debe de ser alcanzable, que esté al alcance de sus posibilidades. Debe de ser retador, que represente un reto, un esfuerzo para usted. Debe de estar inscrito en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Póngale fecha. La diferencia entre un sueño y un objetivo es la fecha que nos ponemos para alcanzarlo. Y así, mire, si usted hace estos simples pasos al poner el objetivo, pues usted va a alcanzarlos. Póngase a chambear, salga de la zona de confort y a poner a prueba las capacidades. Ahora, si usted ve dentro de los objetivos que le falta alguna capacidad, pues también póngase el objetivo de aprenderlo, de estudiarlo, de hacerlo, para que lo pueda desarrollar. Finalmente, esa es la parte de definir y visualizar tus objetivos. ¿Cómo ves? Claro que sí, sobre todo visualizarlos, que es tan importante, y que sean alcanzables. Y cómo te verás en ese momento, ya que lo alcances, cómo te sentirás, cómo se dará cuenta otra persona de que lo has conseguido. Eso también es muy importante, reflexionar sobre eso. Fíjate, otro punto importante es creer en ti mismo. A veces nos ponemos obstáculos para conseguir aquello que... Obstáculos, pues, mentales, como claro, lo dijiste, ¿no? Son los obstáculos. Pensamientos mentales, la condición mental muchas veces es la primera que nos detiene. Así es. O sea, pensar que no puedes, ya con eso es un pensamiento mental que te detiene. Así es, Robert. Y bueno, estos obstáculos que a veces nos ponemos para conseguir aquello que nos hemos propuesto, pues porque nos repetimos mensajes que, en vez de que nos den energía y que nos impulsen a la acción, pues nos limitan y nos bloquean. Es un mal hábito siempre estar pensando en ay, es que no me va a pasar, ay, es que tal vez, ay, es que... Entonces nos enfocamos en esa parte negativa en lugar de enfocarnos en esa parte positiva, en qué tengo que hacer, cómo lo voy a lograr, en qué me tengo que enfocar para que se desarrolle y se desenvuelva, desenlace eso que quiero que suceda. Y bueno, esas son las creencias limitantes, de las que hablaba yo antes, es decir, presuposiciones que cada uno tenemos acerca de ciertas cosas. A mi edad ya no se puede, soy así y siempre lo seré. O sea, estos son juicios, nosotros en coaching pues le llamamos juicios maestros a veces que tenemos, por cuestión de ya sea de género, por cuestión de edad, ya sea por cuestión de cultura, o simplemente porque nos minimizamos en lugar de autovalorarnos, de que pues a mí no me va a suceder eso y yo nunca voy a ser rico, ¿no? Pero esos juicios maestros se pueden cambiar. Por supuesto. Y los se cambian, puedes desafiar. Y se cambian enfocándote en las acciones y en lo que quieres que sí suceda. Mira, es el mismo esfuerzo estar pensando en todo lo que puede salir mal, ¿sí?, que en todo lo que puede salir bien. Desafortunadamente traemos ese mal hábito de irnos y pensar en lo que puede salir mal. O sea, piensa mal y acertarás, ¿no? Como dice el dicho. Que también, que hay que cambiar eso. No, sí hay que cambiarlo, pero hay que pensar las dos cosas. ¿Por qué, sí, Robert? Está como dicen los gringos, cuando tú estás en un proyecto de negocios, tienes que pensar el peor escenario. ¿Qué pasa si, taca, taca, taca? el peor escenario. Lo debes de considerar también en un proceso de planeación, porque te va a permitir, si algo verdaderamente malo te pasa, tengas un plan de salida y que puedas pasarlo. Pero son las dos cosas, no nada más quedarte en la parte negativa de que no puedes, que es lo que tú estabas diciendo. Pero hay que contemplar todos los escenarios de lo que puede suceder. Eso es a la hora de la planeación, sí, es correcto. A la hora de creer en ti, pues tienes que modelar más tus pensamientos y enfocarlos hacia la parte de sustituir esas creencias limitantes por correcto. Creencias que te impulsen, que te den fuerza, que te ayuden a conseguir tus propósitos. Eso es lo que se necesita para reforzar esa creencia en uno mismo. Por eso es importante que repitas tus nuevas creencias 2 o 3 veces al día, con sentimiento, convicción, emoción, de que sí puedes, de enfocarte en lo que sí se puede llevar a cabo. Que son tus mantras, ¿no? Así es, Robert. Mucha gente le llama mantras, mucha gente le llama simplemente enfocarse en lo que quiere que sí suceda. Bah, pues ahí tiene usted, ya lo dijo Laura, así, con ese énfasis, así es. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo principio de año 2018 y aquí nos tiene a usted a su servicio. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, que también les mandamos una felicitación, un próspero año nuevo y que sigan los éxitos. Nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, ha sido reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel como los preferidos de la marca en control de asistencia con su aplicación On The Minute. Mire, este es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital o cualquier otro negocio. Usted puede visitar www.ondeminute.com.mx y enterarse de todo lo que esta aplicación puede hacer. Además, les recuerdo, ya todo el mundo debe de estar facturando con CFDI 3.3 y National Soft tiene un módulo para sus aplicaciones de facturación electrónica. Así es de que no dude en llamarles. National Soft, créanme, es una empresa líder en estas aplicaciones y hace las cosas de maravilla. Está aquí a la mano, aquí en Yucatán, 941-5077. Márqueles, dígales que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y le van a hacer una demostración sin compromiso y gratis de sus aplicaciones. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de este programa y estamos tratando de ponernos de acuerdo en cuáles son los caminos para que podamos establecer esos propósitos de año nuevo. Aunque ya ve, no siempre se está uno de acuerdo con lo que se dice, pero pues aquí estamos en la primera conversación de este año. ¿Con qué cerramos, Laura, la conversación de esta noche? Claro que sí, Robert. Bueno, pues de entrada, pues cada quien tiene su manera de hacer sus propósitos, así que pues no necesariamente todos van a estar de acuerdo también con este tema de cómo hacerlo. Sin embargo, pues estas 6 claves de las que estamos platicando, pues parecen pues importantes, creo que pueden ayudar y bueno, rápidamente las repasamos. Que es la primera, encuentra tus motivaciones y pues practica la conexión de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, ¿no? La parte logística, la parte emocional. El segundo, pues define y visualiza tu objetivo, que también es importante. El tercero, cree en ti mismo o en ti misma para que lo logres. Y bueno, el que vamos a platicar ahorita, pues es identifica en qué te puedes apoyar. Y bueno, en este caso, pues revisa cuáles son los obstáculos o limitaciones, tanto internos como externos, que te han impedido lograr tu meta en ocasiones anteriores. Por ejemplo, a partir de ahí, pues haz una lista de lo que necesitas para conseguir tu propósito y de los medios y apoyos que tienes que alcanzar para tu fin, ¿no? Por ejemplo, todos los que dependen de ti, como otras personas que te puedan ayudar. Por ejemplo, ¿qué necesitas para lograrlo? ¿Qué recursos tienes que puedes emplear? ¿Cuáles puedes conseguir? ¿Cuáles son tus fortalezas en las que puedes apoyar para conseguirlo? Y bueno, pues por último, checa cómo afecta el que consigas tu objetivo en tu entorno para poder evitar pues posibles conflictos. ¿En qué te beneficia si lo consigues? ¿Qué podrías perder? ¿Cómo afectaría a las personas que te rodean? ¿En qué áreas de tu vida influiría? ¿Cómo gestionarías ese impacto? ¿Cómo influiría el conseguir este propósito ahora con otros objetivos futuros? Es una carga grande el reflexionar todo esto, Roberto. Pues sí, pero lo tenemos que hacer. O sea, como dé lugar. Mire, para esto de identificar en quién te puedes apoyar, yo le doy una recomendación. Apóyese en un coach, que tenga conversaciones con usted para responder todas estas preguntas y que encuentre usted verdaderamente todas las posibilidades y de esta manera, pues asegurar que sus objetivos están alineados, están bien puestos, están en su alcance y pues que los cumpla. Que precisamente el apoyo que un coach te puede dar es precisamente el que encuentres todas las posibilidades que a veces no las vemos en el simple andar de todos los días y menos cuando estamos tratando de establecer estos metas o estos propósitos. Y luego planifica tu plan de acción. Déjeme decirle, con todo lo demás, si no llegamos a tener un plan de acción de cómo establecer la acción que vamos a llevar a cabo para cumplir con los objetivos, pues es difícil hacerlo, ¿no? Si no estás propuesto conseguir tu objetivo, pues el plan de acción es donde muchos nos atoramos porque como que ya nos da flojera hacer el plan de acción. Como que dices, ya lo tengo en la mente, ya lo traigo, ya estás emocionado, estás... Y no, miren, es importante que el plan de acción mensual... Y bueno, yo en algunas ocasiones les digo que el plan tiene que ser revisado cada semana. El plan tiene que ser realista. Que las acciones sean alcanzables. Debe de ser concreto. O sea... especificar cada una de las actividades. Aquí es muy importante allegarte de las herramientas. Mire, hay unas herramientas como los project management que te pueden ayudar a establecer las acciones, las fechas, actividades, quién lo hará, etcétera. Esto ya para los planes de acción en una organización. Y hágalo fácil. Esto es lo que dicen los gringos del famosísimo KISS. Y KISS con doble S al final. Keep it simple, stupid. O sea, manténlo estúpidamente simple. ¿Es algo factible de hacer incluso en circunstancias difíciles? Hay que mantenerla en esa simplicidad. Una vez que hayas definido tu plan de acción semanal o mensual, tienes que desglosar el plan de acción. Pues, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer todos los días? Y para eso hay planificadores ya en software que te pueden ayudar a hacer todo esto, ¿no? Sí, hay softwares de seguimiento, no sé qué nombre tengan. Bueno, por ejemplo, el CRM, que es el famoso O para el clientes XMind. o ventas. Ah, bueno. Sí, pero el XMind es una plataforma para que tú vayas diseñando lo que quieres lograr y tú vayas poniendo los pasos. No necesariamente te da el seguimiento, pero sí. Los planes sí, sí hay manera de darle paso a paso para que tú vayas palomeando qué lograste conforme va pasando el tiempo y qué tanto te vas acercando a las metas. Es como un scorecard, ¿o cómo se llama? Para las El empresas, XMind no. al Balance Scorecard. Ándale, algo Bueno, así, pero pero es un bueno. sistema así ya más complejo. Claro, que por supuesto debe haber para propósitos de las personas. Pero bueno, muy interesante estas reflexiones y bueno, otros puntos importantes que pues creo que ya no nos van a dar El tiempo de último platicar. punto. Pues revisa tus resultados y premia tus logros, que eso también es muy importante que muchas veces no hacemos. Ya una vez que logramos algo, pues ya como que el sabor de que lo logramos, pues ya tenemos la vista fijada en nuestra siguiente meta y no nos detenemos a saborear ese logro que logramos. Entonces, sí es importante festejarlo, premiarnos para valorarlo, reconocerlo y bueno, y entonces pasar a la siguiente meta. Ahí tiene usted, amigos, pero de veras, sé tolerante contigo mismo, con tu equipo y premia y dales una palmadita en la espalda cuando veas que lo hicieron bien. Vámonos, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, feliz año a todos nuestros amigos Radio Escucha, que se las pasen bien. Recuerden que nuestros temas están en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Feliz año. Bien, amigos, gracias. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.